Sí, si vas a estar en contacto con artefactos eléctricos, asegúrate de tener puesto un zapato. Dos zapatos, por supuesto. Suela de goma para evitar riesgos. Y si hay un cable pelado, hay que cortar la luz para poderlo encintar o cambiar. Ante cualquier emergencia, podés llamar a la Cooperativa Eléctrica de Saladillo. Quienes hacemos uso de este recurso y servicio, nos comprometemos a cuidarlo. Es un mensaje de la Cooperativa Eléctrica de Saladillo. Super Cutralco, carnicería con cortes de producción propia, productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco, si pagas más es porque querés. Soho Casi Rivadavia. Estamos de vuelta con más música en la 106. Siempre una canción. Vamos rapidísimo a ver quiénes son los ganadores de los sorteos de hoy. Así que arrancamos con el regalo de Oncel Saladillo, que está allí en Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia. Tenés todo para el celu, ¿eh? También hay cámaras de seguridad, cables, algunas cosas de computación muy interesantes. Hoy te regala el soporte para el celular. Oncel Saladillo está muy atento, Marcelo, en este momento al sorteo, que siempre te va a asesorar con todo lo que vos necesitás y lo mejor para tu celular. Regalo, gentileza de Oncel Saladillo, se lo lleva quien nos escribió desde 25 de mayo a las 10:40 y se trata de Karina. Karina de 25, hasta allá se va el regalo de Oncel, muy bien. Lo va a tener que venir a buscar. Sí, seguramente va a tener quien la traiga, Perla Karina. Bueno, veremos a ver quién se lleva el regalo de la italiana, que son ravioles para cuatro. Gentileza de la italiana. Le mandamos un saludo a Vero, a todo el staff. Acordate, como siempre, están ahí en el 2345-45-7221. 2345-45-7221. Todo el staff de la italiana presente haciendo cosas ricas en este mediodía. Hoy ravioles para cuatro con la salsa y el queso, que se lo lleva quien nos escribió a las 10:21. Y se trata de Vero, Verónica de Saladillo, que lo va a tener que ir a buscar. Mirá qué bueno. Vero de Saladillo se lleva este regalo, ¿eh? Gentileza de la italiana. Vamos a ver quién es el ganador de el sorteo de Pasturas de Cazón. Un bidón de 5 litros con esa leche espectacular que se obtiene de las vacas Jersey, criadas en condiciones óptimas. Los productos de Pasturas de Cazón se caracterizan por su frescura y calidad, con una propuesta agroecológica y natural. Hay yogur, dulce de leche, mermeladas con frutos propios. Imperdibles los productos de Pasturas de Cazón. Hoy el regalo, 5 litros de esa leche única, se lo lleva quien nos escribió a las 10:26 y se trata de Walter de Saladillo, ganador del sorteo. Estos 5 litros de leche, un néctar de estas vacas Jersey que están criadas de una manera increíble, en condiciones óptimas. Ganadores ya mencionados y nosotros que nos vamos a las farmacias de turno. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Hoy lunes 5 en Saladillo, Farmacia Libertad. En 25 de mayo de Estefan y San Roque Pérez Esquiavi, en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor, de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Todavía no están las cabezas de las primeras, se están sorteando. pero tenemos las previas en la ciudad de Buenos Aires, la misa en 1826 y en la provincia la música 2255, atrasado, sigue en la ciudad el 30 y en la provincia el 35. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 40 7941. 25 de mayo. Presenta Creika Saladillo. La 106, datos del tiempo. Para hoy esperamos una máxima de 17 grados, viento del este que puede llegar a soplar con una intensidad de hasta 34 kilómetros por hora de ráfagas. Mañana, martes, esperamos una máxima rondando los 16 grados, un leve descenso de la temperatura y algunas precipitaciones aisladas durante casi toda la jornada. Reitero, máxima de 16, viento que gira al suroeste a 19 kilómetros por hora y se esperan precipitaciones que podrían llegar incluso hasta los 10 milímetros. Vamos al miércoles. Desciende la temperatura hacia unos 13 grados. El viento va a soplar del oeste incrementando su velocidad a 30 kilómetros por hora. Cielo cubierto para el próximo miércoles. En este momento la temperatura 14 grados, la sensación 10, la humedad 78%, la presión 1013.9 y el viento del este noreste con ráfagas de 28 kilómetros por hora. 106, datos del tiempo. Presentó Creika Saladillo. Segundo inicio del año. Cursos con salida laboral, prácticas profesionales y certificación nacional. Profesores locales, secretariado médico, extraccionista, administrativo contable, auxiliar de farmacia, enfermería domiciliaria, electricista domiciliario, peluquería profesional. Creika, Sarmiento 2707. Instagram y Facebook Creika Saladillo. WhatsApp 2344 500770. Comenzá tu futuro hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Lunes negro hoy, ¿eh? Empezamos al revés. Hoy empezamos con el riesgo país, que fue realmente increíble. 6,2% subió en esta mañana, ¿eh? Qué bárbaro. 172 puntos está el riesgo país. Vamos al dólar en la capital federal para la compra, 1.390, para la venta, 1.410. En la provincia de Buenos Aires para la compra, 1.397, 1.425. Subió 15 pesos el dólar y subió el riesgo país hacia unos 1.720 puntos básicos en este lunes negro a nivel mundial, por eso que te contaba hoy. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias. Oncel Saladillo. Nos informamos, información regional, Sestel llega a Del Carril. Con un acto público en la delegación va a ser presentado el servicio de Sestel. Será el miércoles 7 de agosto al mediodía, van a realizar el lanzamiento oficial del servicio de fibra óptica directa al hogar de Sestel para Del Carril en las puertas del edificio de la delegación municipal, primer lugar en el que ya está funcionando el servicio. Información que preocupa a los argentinos en el exterior. Otra vez cancelaron los vuelos de American Airlines desde Miami y crece la preocupación. La empresa adjudicó las demoras a desperfectos técnicos en los aviones y malas condiciones climáticas, hasta ahora sin precisiones de cuándo se va a normalizar. Violencia de género, silencio de organizaciones feministas y exfuncionarias de Alberto Fernández frente a las acusaciones del supuesto maltrato a su mujer. En el marco de la causa por tráfico de influencias para beneficiar a brokers de seguros, la justicia encontró mensajes que darían cuenta de un presunto abuso físico del expresidente a Fabiola Yáñez. Se diploman las acciones y los bonos argentinos en un lunes negro para los mercados. El torbellino o financiero global impacta a los activos locales. Las acciones argentinas abrieron con rojos de hasta 7,7%. El índice Merval, medido en dólares, cae más del 8%. Los bonos operan con caídas de hasta el 3% y el dólar cripto se dispara cerca de 4%. 3 semanas de baño de sangre, la primera ministra de Bangladesh renunció, huyó del país y una multitud asaltó su residencia. Se nombró un gobierno interino y el ejército busca tomar la calma luego de violentas protestas antigubernamentales que dejaron 300 muertos. La premier, Sheikh Hasina, huyó con su hermana en helicóptero rumbo a la India. Mayra Mendoza dijo que Alberto Fernández tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género. La intendenta de Quilmes se pronunció tras la difusión de los datos que maneja la justicia sobre el supuesto maltrato contra Fabiola Yáñez. Las Leonas ya están en las semifinales de París 2024. Cristina Cosentino, en modo Dibu Martínez, la Argentina ganó por penales a Alemania. Las europeas se habían adelantado a 3 minutos del final, pero Janukas desvió un tiro corto y fueron a la definición. Brilló la arquera, imbatible, clave para el 2-0 y el pase a los partidos de la medalla olímpica. Elecciones en Venezuela. La Unión Europea insiste en que sin pruebas los resultados de los comicios no valen. Los resultados del 208 publicados por el CNE no pueden ser reconocidos. Escribió en Twitter este lunes el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Maduro replicó que Europa y Borrell son una vergüenza, pero sigue sin mostrar las actas. También Maduro dijo que Milei es parte de una secta satánica y lo cruzó el presidente, dijo, el cielo los aplastará delante de nosotros. El mandatario venezolano, el dictador Maduro, habló de una pelea entre el bien y el mal y lo comparó con el ocultismo de Hitler. La tormenta tropical Debbie se convirtió en huracán y amenaza a Florida y otras zonas de Estados Unidos. Se fortaleció hasta alcanzar la categoría 1 sobre 5 y la situación provocó órdenes de evacuación. Según el Centro Nacional de Huracanes Norteamericanos, se espera que golpee la región de Florida del Big Bend alrededor del mediodía de hoy. Estaría pasando prácticamente en este momento. Existe peligro de marejadas ciclónicas potencialmente mortales a lo largo de la costa del Golfo de la Florida e inundaciones de hasta 3 metros por encima del nivel del suelo. Cerramos con la motosierra. Quita de subsidios al Inca. El gobierno deja de financiar las películas sin espectadores. Las producciones deberán conseguir financiamiento propio por al menos el 50% del proyecto. Por lo menos traigan a sus amigos, dijo el ministro Federico Sturzenegger, que argumentó que el año pasado más de 100 películas tuvieron menos, entre todas, menos de 1,000 espectadores. Elon Musk volvió a elogiar a Milei, dijo que podrá restaurar la situación trágica de la Argentina. El magnate aseguró que el país era uno de los lugares más prósperos del mundo y el jefe de Estado no tardó en responder en redes con su ya clásico fenómeno barrial. Nos despedimos con los datos actuales. En este momento la temperatura 14 grados, la sensación 10, la humedad 78%, la presión 1013.4 hectopascales y viento del este noreste con ráfagas de 30 kilómetros por hora. Mañana martes nos volvemos a encontrar. Gracias por estar. Chau. Presentó Oncel Saladillo. Todo para tu celular. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED.